الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gorkoan astero bezala ordu betez arituko gara, alabedi zein tastaz irrati libreen guinen bitartez. Palestinako inkomunikazioaren narreziak birrintzen. Gaurkoan esan beharko nuke goi mailako gonbidatua daukagula Wintifadaren mikrofonoetan. Aukera izango dugu solasteko Antonio Segurarekin. Espainiako Auzitegi Nazionalean Gazan burututako gerra krimenen inguruko salaketa jarri duen abokatu madrildarra. Haren ibilbide profesionala ere ez da nola nahikoa, alaxe irakurtzen dugu haren fitxa teknikoan. Antonio Segura es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 comenzó a trabajar en asuntos penales relacionados con la jurisdicción universal junto al equipo NISCOR y representando a la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en la acusación popular personada en el procedimiento abierto por crímenes cometidos en la dictadura argentina, consiguiendo la única condena producida hasta hoy en el Estado español por crímenes contra la humanidad contra el militar argentino Adolfo Slingo. También está personado en la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso Guatemala, representando a la Asociación contra la Tortura y la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con Guatemala, en el caso José Couso, representando a la Asociación Libre de Abogados, de la que fue presidente desde el año 2002 al 2004. En la actualidad es uno de los abogados que está elaborando la querella de Gaza en el caso de Al-Daraj, así como la querella contra los creadores de la prisión de Guantánamo. También colabora con el equipo NISCOR en la acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el caso de los españoles internados en el campo de concentración de Mauthausen contra los guardianes de las SS de ese campo. Y también participa en la elaboración y presentación de la querella por el caso de la Flotilla de la Libertad. Ikusten dugunez bere haren ibilbidez da nola nahikoa eta gaurkoan izango dugu aukera Intifadaren mikrofonoetan izateko. Hori bai, zer baino lehen da astero bezala hasiera emango diogu irratsaioari azken aste honetako albiste aipagarrienak errepasatuz. Arratsaldeon, Peter eta Sergio Zeberri datozkigu Palestinatik, azken aste honetan. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, dakigunez, aurreko urriaren 28an Baskonia eta Maccabi Tel Aviv taldeen arteko norgehiagoka horretan, hainbat protesta gertatu ziren bertan, eta bagenekien, ba, zelaira sartu zen, ba, ekintzaile bati baizuna jarri behar ziotela, baina aurreko astean honen inguruko berri gehiago jaso genituen eta honelako heldu zitzaigun. Antiviolencia sanciona a dos aficionados por colocar pancartas en el Caja Laboral Maccabi. Esta es la segunda sanción que Antiviolencia aplica tras los incidentes registrados en el partido entre vasconistas y macabeos. El pasado 28 de octubre impuso una multa de 3.001 euros a una aficionada que saltó a la pista del Buesa Arena, exhibiendo una bandera de Palestina y una camiseta en la que se reivindicaba la libertad para el pueblo palestino. Esta era una noticia que aparecía en la agencia EFE, curiosamente, como se ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues nos enteramos de estas sanciones por la prensa meses, incluso meses antes de que los propios interesados pues reciban la notificación de la multa. Pues bueno, me imagino que en los próximos meses tendremos noticia de qué, de a cuánto ascienden estas sanciones y cuántos son los aficionados, decía en la noticia, habría que decir aficionados a los derechos humanos, solidarios con Palestina, pues multados por mostrar su solidaridad en el pabellón de Zurbano. Sí, además parece que les va a salir caro porque bueno, la Comisión Permanente de la contra la violencia, el racismo y la xenofobia, que hay que fijarse también quién es la comisión responsable de precisamente de poner multas contra la solidaridad, nada más y nada menos que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, en fin. Todo eso por defender los derechos del pueblo palestino. Pues bueno, se supone que las multas, o por lo menos la petición de multa que hacen, es de 3.001 euros para cada uno de las personas que presuntamente pusieron pancartas, y la prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de 6 meses. Con lo cual hablamos de 3 activistas imputados, pues las multas sobrepasarían los 9.000 euros para la plataforma de solidaridad con Palestina de Gasteiz. Bueno, seguimos y hablamos ahora de una web que se creó este martes pasado y nos cuentan que ya la han cerrado. Pues esta web poco ha durado, sí. Y bueno, nos cuentan que está cerrada ya, que es una web con datos que contenían 200, con datos de 200 soldados israelíes que atacaron Gaza. Bueno, nos dicen que el documento, que era accesible en la dirección www.israelwarcriminals.zzl.org, ya no lo podremos ver, desde el martes, bueno, pues detallaba los nombres, rango, posición, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, dirección postal y en la mayoría de los casos fotos de los 2 centenares de militares israelíes. Nos comentan también que los autores de la información que no se identificaban afirman haberla recibido de forma anónima, presumiblemente de una fuente del ejército israelí. Las siguientes personas son los autores directos que entre diciembre de 2008 y enero de 2009 pues atacaron cientos de personas en la ciudad de Gaza. Se leía en la página titulada Criminales de Guerra Israelíes. Las personas señaladas, agregaba, tuvieron posiciones de mando en el momento del ataque, por lo que no solo actuaron en nombre de un mecanismo de Estado asesino, sino que activamente atentaron a otra gente a hacer lo mismo. La página animaba a todos sus lectores a buscar y enviar información similar, asequible en la esfera pública y dentro de los armarios cerrados con llave de los oficiales, acto que consideraba una forma de resistencia sostenible. En sus 48 horas en funcionamiento, la web fue visitada por 5.500 personas, según marcaba esta mañana un contador situado en la misma. Bueno, las reacciones fueron muchas y entre ellas el exministro del partido Kadima, Mahali Webb, pidió a Fiscalía y Policía que investiguen quién está detrás de la página, para que se castigue a quienes incitan contra soldados israelíes y les llaman criminales de guerra, lo que son. Por su parte, una organización ultranacionalista, Mi Israel, ha anunciado que entregará en efectivo 10.000 shekels, unos 2.000 euros o 2.730 dólares, nos ponen aquí, a quien provee información que permita la captura de los responsables. Dos soldados de la lista han defendido públicamente su actuación en la Operación Plomo Fundido, que se inició el 27 de diciembre de 2008 y se prolongó durante 22 días. A quien quiera hablar conmigo, decía uno de ellos, le puedo dar también mi número de teléfono, defiendo todo lo que hice en la Operación Plomo Fundido. No tengo nada de lo que avergonzarme, señaló el sargento primero en la reserva, Sid Danieli. Otro de los participantes, Noam Kaczynski, dijo estar en paz y contento y orgulloso de formar parte de una lista de honorables hombres y mujeres, sugirió este personaje. Bueno, el comité de la ONU, que investigó la ofensiva de Gaza, acusó a Israel y al movimiento islamista palestino Hamas de cometer crímenes de guerra al atacar de manera deliberada a la población civil durante el conflicto y apuntó que las acciones de ambas partes podrían constituir crímenes contra la humanidad. La ofensiva se saldó, como ya recordamos, con la muerte de 13 israelíes y unos 1.420 palestinos, además de causar heridas a otros 5.000 palestinos, en su mayoría civiles. En fin, el comentario es bastante evidente, ¿no? Las resoluciones de esos informes que equiparan agresor y agredido y ponen al mismo nivel, pues los cohetes que pueda lanzar Hamas con las bombas de racimo, bombas de fósforo blanco, etcétera, que lanza Israel sobre las escuelas, pues es un poco obscena esta equidistancia. Pues ¿no? Sí, la verdad que sí. Industrias israelíes contaminan tierras palestinas con desechos tóxicos y generan cáncer en la población palestina. Las fábricas de productos químicos de los asentamientos envenenan tierras palestinas con residuos tóxicos y exponen a los residentes a los humos cancerígenos. Los trabajadores palestinos de las fábricas son más vulnerables al cáncer debido a la ausencia de ropa de protección adecuada, la cual no es entregada por los empleadores israelíes. Informe especial de Sophie Crow para Palestina Monitor. Nitzanei Shalom, pensaba que era una organización por el significado, significa brotes de la paz, pero no es una organización, sino una zona industrial que se encuentra entre la ciudad Cisjordania de Tul Karem y la frontera de Israel. Lo que hacen es aprovecharse del trazado del muro para fábricas, industria contaminante que no, por la legislación medioambiental israelí, no se podrían colocar en suelo israelí, las ponen en el lado palestino del muro, con lo cual queda fuera de su jurisdicción y les echan toda la mierda a los palestinos. Aparte emplean a trabajadores palestinos que están expuestos pues a la toxicidad de esas sustancias. Esta en concreto, Nitzai Shalom, está localizada en la tierra que fue expropiada por el ejército israelí en los años 80 y ella se desarrolló como un sitio para fábricas de productos químicos peligrosos ilegales en Israel. Gesur Industria, Industries, curioso nombre. Gesur. Gesur con S. Es una fábrica de tales productos que produce plaguicidas, insecticidas y fertilizantes y que fue localizada originalmente en la localidad israelí de Kafar Shaba hasta que un tribunal la declaró un peligro para la salud, lo que le obligó a cerrar en 1982. El propietario evitó las estrictas leyes medioambientales de Israel moviendo la fábrica a esta zona, a Nitzanei Shalom. Próxima a la localidad cisjordana de Tul Karem. Fábricas peligrosas como esta suelen aparecer en los asentamientos bajo la jurisdicción de la administración civil israelí, donde la autoridad palestina no tiene ningún mandato. La ley palestina es incapaz de oponerse al desarrollo de estos lugares. Gezur está rodeado de terrenos agrícolas que así han sido arruinados por los residuos químicos de la fábrica. Los árboles han perdido sus hojas y gran parte de la tierra ya no puede ser utilizada para la agricultura. Algunos de los vegetales que se venden en los mercados de los pueblos cercanos crecen a 100 metros de la fábrica sobre la tierra envenenada. La doctora Kifaya Abu El Huda, de la Universidad del Cairo, ha llevado a cabo una amplia investigación sobre los efectos ambientales de las fábricas de productos químicos en el West Bank, en la ribera occidental. La cuenca occidental del área de Tulkarem y Salfid es muy importante para el resto del territorio palestino. El agua subterránea está muy cerca de la superficie, por lo que es sensible a la contaminación, dice Kifaya. Ella cree que toda el agua de los pozos de la cuenca occidental está contaminada. La contaminación del aire causa enfermedades respiratorias e infecciones en los ojos y en a los residentes de la zona. Desde que esta empresa Gezur llegó a Tulkarem, los niveles de cáncer han aumentado causados por los humos tóxicos de esta empresa. Bueno, dakigunez, duela aste batzuk aldaketa gertatu ziren Estatu Batuetako ordezkarien ganberan, hauteskunden ondorioz, eta demokratek gehiengoa galdu eta republikanoen eskuetan gelditu zen ganbera hau. Aurreko astean jakin izan genuen lider berria, ganbara honetako lider republikano berriak egin zituen promesak. El nuevo líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos promete lealtad a Netanyahu. El jefe entrante de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos trata desesperadamente de encontrar una explicación convincentemente para la promesa que hizo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el miércoles pasado. Cantor, este hombre, apalabró con Netanyahu justo antes de la reunión del primer ministro con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Se esperaba que Clinton reafirmara el compromiso estadounidense con las negociaciones israelí-palestinas y la oposición a la expansión de los asentamientos israelíes. Cantor quería que Netanyahu supiera que podía contar con todo su apoyo. La propia oficina de Cantor emitió una declaración alardeando de su promesa a Netanyahu. Eric subrayó que la nueva mayoría republicana servirá como un freno ante el gobierno y lo que ha sido hasta ahora, un gobierno de un solo partido en Washington, decía el texto. Dejó claro que la mayoría republicana comprende la relación especial entre Israel y Estados Unidos y que la seguridad de cada nación depende de la de la otra. Lo que choca de la declaración de lealtad de Cantor a Netanyahu, específicamente, es su promesa de que asegurará que los republicanos en la Cámara de Representantes servirán de freno a la política de Estados Unidos hacia Oriente Próximo. Casi de inmediato, el jefe de la oficina de la Agencia Telegráfica Judía en Washington, Ron Campeas, declaró que la declaración de Cantor era extraordinaria. Escribió que no podía recordar que un líder de la oposición haya dicho a un dirigente extranjero en una reunión personal que se pondría de parte como político de ese dirigente contra el presidente. Israel es también el mayor receptor de la ayuda del extranjero de Estados Unidos en el mundo, lo que significa que el presidente de Estados Unidos tiene pleno derecho a expresar esas diferencias firme y claramente. Por otra parte, ningún funcionario estadounidense tiene ni remotamente derecho a decir al gobierno de Israel o a cualquier otro gobierno extranjero que apoya al dirigente extranjero contra su propio presidente. Una cosa es oponerse a políticas estadounidenses en particular. Otra bien diferente es decir a un dirigente extranjero: estoy de tu parte, no de la de mi presidente. Por cierto, Cantor solo fue sincero. Bueno, y hablamos ahora de que Israel, pues nos comentan que transfiere la seguridad de Nablus a la Autoridad Nacional Palestina, a la ANP. Es una noticia que hemos sacado de EFE y nos dice que, de acuerdo a esas fuentes, citadas por la emisora oficialista Voz de Palestina y la agencia de noticias independiente MAN, la medida adoptada por Israel devuelve la situación en la ciudad palestina a la que regía en la zona antes del estallido de la intifada de Al-Aqsa en septiembre de 2000. Bueno, en virtud de un acuerdo, las fuerzas de seguridad palestinas controlarán la ciudad durante las 24 horas del día y los puestos militares israelíes que rodeaban la urbe están en manos de los cuerpos de seguridad de la ANP. Las fuentes precisaron que el ejército israelí se ha comprometido a abstenerse de entrar en la ciudad en situaciones de emergencia y que en caso de que la ocasión lo requiera, deberá coordinar con antelación sus planes con las fuerzas de seguridad palestinas. Israel efectúa redadas habitualmente en las ciudades palestinas de Cisjordania, incluida Nablus, desde que lanzó en la primavera de 2002 la operación Muro de Defensa, con la que desmanteló buena parte de las infraestructuras de la ANP. Entre tanto, funcionarios de la ANP dijeron hoy que sus fuerzas de seguridad han arrestado a miembros del grupo islamista Hamas que planeaba asesinar al gobernador de Nablus, Jibril al-Bakri. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, explicaron a la agencia MAN que el grupo tenía su base de operaciones en Nablus y formaba parte de una red más amplia que se extendía por el norte de Cisjordania. Las fuerzas palestinas efectuaron una redada en los cuarteles generales de la célula de Hamas, donde encontraron armas y dinero, según dicen aquí las fuentes oficiales. El comando afirma pertenecer al brazo armado de Hamas, las brigadas de Asedin al-Qassem, y mantenían contacto directo con el gobierno del grupo islámico en la franja de Gaza. Además del intento de asesinato del gobernador de Nablus, la célula planeaba secuestrar a colonos judíos y lanzar ataques suicidas contra objetivos israelíes en Jerusalén, dicen estas fuentes. Bueno, como para creerlos también. Bueno, pues esa es la tan anhelada normalidad de Israel, que sean pues los propios la propia policía cipaya palestina la que se encargue de realizar las tareas represivas dentro de los guetos palestinos y les hagan ellos el trabajo sucio. Es, al final es eso. Rabinos que caldean el ambiente. Algunos rabinos no se muerden la lengua en ninguna circunstancia. En los últimos tiempos han dado instrucciones claramente discriminatorias y hasta racistas contra los árabes de la Galilea sin que el gobierno israelí intervenga. Ha habido dictámenes que piden a los judíos que no alquilen habitaciones o casas a los estudiantes árabes de la ciudad de Safed, así como otros que directamente prohíben a los judíos comerciar con los árabes. El editorial del diario Haaretz de ayer titulaba «Racismo al amparo de la Torá». Denunciaba especialmente el comportamiento del rabino jefe de Safed, Samuel Eliyahu, suena el apellido, quien alega que los modos de vida de los gentiles son diferentes de los judíos y hay algunos gentiles que nos maltratan hasta el punto de ponernos en peligro de muerte, utilizando este argumento para discriminar a los árabes. Pero la Torá, es decir, el Pentateuco o los cinco primeros libros de la Biblia, está plagada de violencia. Se pasan a cuchillo a pueblos enteros, incluido niños y mujeres, por un quítame allá esas pajas. La violencia está muy enraizada en la Torá y los estudiantes rabínicos maman esos libros desde antes de tener uso de razón. No debe extrañar, por lo tanto, que en esta ocasión sus rabinos sigan abierta y públicamente el ejemplo de lo que han estudiado durante toda su vida y consideran la verdad absoluta. Bueno, y nos vamos a Jerusalén y nos dicen que según el alcalde de esta ciudad, de Jerusalén, Netanyahu prohíbe demoliciones de casas en Jerusalén. Bueno, pues el alcalde de Jerusalén, este señor Nir Barkat, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prohíbe, por consideraciones políticas, la demolición de las casas sin permiso en Jerusalén Este. Bueno, al momento actual no hay autorización de parte de la oficina del primer ministro para demoler casas. A fin de cuentas, el municipio no puede proceder a demoliciones sin la protección de la policía, dijo Barkat a una comisión parlamentaria. El periódico Haaretz escribió hoy que en los últimos años el municipio demolió cada año entre 70 y 100 casas sin autorización, la mayoría en Jerusalén Este, mientras que en 2010 fue demolidas una veintena. En tanto, un grupo de colonos judíos publicó hoy en un sitio en internet, nos dicen cuál, los números de teléfonos celulares de los ministros de Netanyahu, con excepción del aparato del premier. Se trata de un intento por convencer al gobierno israelí para que rechace la iniciativa estadounidense para una nueva moratoria de 3 meses en la construcción de casas en los asentamientos cisjordanos. Luego nos ponen, llamen rápidamente o al menos envíen un SMS para decir vuestra opinión. Aconsejaron los activistas a sus seguidores. Nos pone aquí. Bueno, pues luego al final del programa hablaremos más extensamente sobre esta moratoria de la construcción de las colonias y las prebendas, los compromisos adquiridos por Estados Unidos a cambio de esos 90 días de moratoria. Pero ahora nos vamos pues a charlar con nuestro invitado, con Antonio Segura. Mientras nos ponemos en contacto con él, escuchamos un tema de Ilham Al-Mafai, un respetado músico iraquí, pues que hace una música, una mezcla de música tradicional árabe iraquí con elementos de jazz, pop y flamenco. Esta es una canción tradicional que evoca la antigua mística de Bagdad a través de su riqueza en ritmos orientales y espirituales líricos. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Saludamos ya al otro lado del teléfono a nuestro invitado de hoy. Charlamos con Antonio Segura Hernández, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y bueno, pues perteneciente al equipo NISCOR, con el que desde 1997 pues ha estado trabajando en asuntos penales relacionados con la jurisdicción universal. Entre otros, pues en representación de la Asociación Argentina por los Derechos Humanos, en la acusación popular personada en el procedimiento contra crímenes cometidos en la dictadura argentina, consiguió en este caso pues la única condena pronunciada hasta hoy en el Estado español por crímenes contra la humanidad contra el militar argentino Adolfo Slingo. Y bueno, pues también ha participado en otros casos, como en los casos de Guatemala por crímenes de guerra contra los creadores de la prisión de Guantánamo, en representación de la Asociación Libre de Abogados en el caso de José Couso, y pues en estos momentos también en casos relacionados con los crímenes de guerra en Gaza y la Flotilla de la Libertad. Saludamos ya a Antonio Segura, al otro lado del teléfono. Antonio, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un extenso currículum pues que te acredita como un buen conocedor de todos estos temas relacionados con la jurisdicción universal, de que es de precisamente lo que queríamos charlar hoy contigo. Antes de nada, pues cuéntanos en qué consiste, qué es el equipo NISCOR con el que trabajas y bueno, pues desde 1997, y qué es esto de la jurisdicción universal y si se puede aplicar también en el caso de Israel. Bueno, el equipo UNITCOR es un grupo de, sobre todo de estudiosos de sobre el derecho internacional y de activistas de derechos humanos. Yo en concreto con ellos he colaborado en el tema de Argentina y últimamente estoy colaborando en la persecución de dos miembros SS que, bueno, torturaron y hicieron barbaridades a españoles en Mauthausen. Son en esos dos casos en concreto los que he colaborado. El resto de casos no ha sido en colaboración con el equipo UNITCOR, porque ellos están más especializados sobre todo en el tema de los nazis y en el tema de América Latina. Ellos tienen una página web, si entráis en la página web UNITCOR, así dando UNITCOR en cualquier buscador lo podéis encontrar. Ahí viene a lo que se dedican y cuáles son en estos momentos los procedimientos que ellos están siguiendo más. Por ejemplo, yo no participo en el tema de Colombia y ellos están haciendo un exhaustivo trabajo en el tema de la violación de derechos humanos en Colombia. Y en cuanto a la jurisdicción universal, pues no es más que el, digamos, la extraterritorialidad de la ley penal de un Estado, en este caso el Estado español, que tiene competencia para los crímenes más graves que se cometen. Por eso digo, los más graves hay que subrayarlo, porque no para cualquier delito, pero bueno, igual que tiene competencias para conocer del narcotráfico, que es extraterritorial, aunque se cometa en aguas internacionales, puede detener un barco, pues eso ocurre también con los crímenes que tengan que ver con violaciones graves de los derechos humanos. Genocidio, crímenes contra la humanidad, piratería, toda esa serie de crímenes que este país en concreto tendría competencia para conocer, con independencia de que se lo cometiesen sobre españoles o sobre cualquier otro ciudadano, porque en concreto por eso se llama jurisdicción universal y son crímenes contra la humanidad, porque se cometen contra el género humano en general, y por eso tenemos interés cualquiera de conocerlos. Aunque desde el 2009 el gobierno español, por todos estos procedimientos que hemos ido abriendo, pues ha intentado, con el acuerdo con el Partido Popular, el Partido Socialista, Partido Popular, acuerdo mayoritario en el Congreso, delimitar esa aplicación para el caso solo de que existan españoles, lo cual no deja de ser una contradicción, y lo cual ya dijo en una ocasión el Tribunal Constitucional, en concreto en el asunto de Guatemala, que no se puede poner esa limitación para el caso de que haya españoles entre los verdugos o entre las víctimas. Pero aún así han modificado esa ley y es el momento en el que nos encontramos actualmente, que solamente podemos perseguir procedimientos donde haya españoles. Y por eso, pues como también la ley en eso, pues aunque intenten limitarla, los derechos humanos se violan continuamente, por desgracia cada vez más, y los intereses económicos priman siempre sobre la defensa de esos intereses, de la defensa de los derechos humanos, pues nos damos cuenta que aunque le quieras poner vallas al campo, pues al final también vas a tener que conocer de esos delitos, y es el caso que nos ha pasado con el tema de la flotilla. No se quiso conocer para los crímenes cometidos por Israel en Aldaraj, en un bombardeo ahí al barrio de Aldaraj, que era el más densamente poblado del mundo, porque decían que había habido un procedimiento abierto en Israel en el caso de que allí no había españoles, pero posteriormente este año, por desgracia, pues ha habido víctimas españolas en la flotilla. No víctimas mortales, por suerte para los tres españoles que iban en esa flotilla, pero bueno, sí víctimas en cuanto a sujetos de torturas y secuestro ilegal de personas civiles, aparte de todos los bienes que se les incautó, y bueno, se les estuvo secuestrados durante varios días e introduciéndolos en Israel por la fuerza. Así que tras esas modificaciones legales realizadas por el gobierno del Estado español a partir de 2009, no se podrían dar, en virtud de esta jurisdicción universal, no se podrían dar pues sentencias como la del caso del militar argentino Adolfo Slingo, a partir de... En el caso de Slingo sí, porque en el caso de Argentina también hay víctimas españolas. O sea, es una limitación un poco, a la carta, para contentar a los israelíes, porque sí hubo una petición pública en los medios de comunicación de Israel al ministro de Exteriores español, diciendo que recortasen la legislación, y así lo hicieron, y posteriormente cuando el presidente del gobierno, señor Zapatero, fue a Israel, se lo reconocieron. O sea, por lo tanto sí ha existido, pero vamos, digamos que es más formal que otra cosa, porque evidentemente los españoles o las personas que tenemos nacionalidad española pues nos movemos bastante por el mundo, y no quita que en cualquier situación de genocidio pues nos podamos encontrar con un español. Lo acabamos de ver hace pocos días en el tema del Sáhara, pues que hay personal de nacionalidad española, por lo tanto entraría a poderse juzgar por la Audiencia Nacional ese tipo de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, o lo que, como queramos calificarlo, según el hecho concreto, ¿no? Uno de los casos en el que has estado trabajando, que mencionabas, el caso Al-Daraj en Gaza, y en el que, pues en esa ocasión, pues no hay, las víctimas no son de nacionalidad española, por lo tanto, pues no sé si se puede o no juzgar en la Audiencia Nacional Española. Háblanos más, pues cuéntanos un poco más en profundidad pues, ese caso. Claro, este caso fue un caso, nosotros teníamos, por desgracia, y lo digo por desgracia por la situación, pero por suerte para nosotros, cuando se nos encarga el tema de la violación de los derechos humanos en Palestina, nos encontramos con que tenemos un, digamos, un libro de todos y cada uno de los crímenes que se puede cometer. O sea, podíamos hacer un libro para la universidad, es decir, este violación de derechos humanos, bueno, pues en Israel se comete, esta también, bueno, entonces ante esa situación teníamos muchos crímenes en los que podíamos interponer la querella en España. Para el caso de Al-Daraj no influye esta modificación porque la modificación legislativa fue posterior, entonces ya estaba abierto el procedimiento. Entonces nosotros buscamos o escogimos el caso de Al-Daraj porque era un caso muy típico de crimen de guerra evidente. Porque lo que consistía era que para el gobierno de Israel habían decidido que un señor era terrorista, lo deciden ellos porque no se le había juzgado, simplemente deciden que era terrorista, era un señor que pertenecía a Hamas, según ellos, pero nunca hubo un juicio donde se le condenase por terrorismo, y entonces ellos tienen autorizado por su legislación, incluso con sentencia del Tribunal Supremo Israelí, el tema de los asesinatos extrajudiciales, que a todas luces es una violación de los derechos humanos. Entonces deciden ejecutar a este señor extrajudicialmente y entonces mandan, hacen una valoración y entienden que con una bomba de una tonelada sería suficiente para acabar con su vida. Pero claro, al hacer esa valoración reciben, según ellos, una mala información de inteligencia y claro, cuando tiran la bomba encima de su casa, aparte de matarle a él, pues matan a los 14 vecinos que tenía su casa, entre ellos bebés, niños y, bueno, pues evidentemente todo tipo de población civil que estaba, o que era fácilmente asumible que podían ser víctimas de esas 100 toneladas que iban a arrojar para acabar con un presunto terrorista. Y ese es el caso Al-Daraj. Nosotros decidimos que era un caso muy significativo, conseguimos el poder de esas víctimas, de los familiares de esas víctimas, interpusimos la querella contra el gobierno de Israel por ese hecho concreto como crimen de guerra. Y bueno, aunque al principio se admitió, el juez de la Audiencia Nacional admitió por fundamentada la querella, al final la sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo archiva diciendo que había habido un procedimiento ya en Israel abierto. Nosotros entendíamos que lo que había habido abierto, y a todas luces es público, lo que se abrió en Israel fue una investigación administrativa para valorar si se había hecho bien o no esa acción militar. Es decir, una acción de valoración para futuros casos no cometer los mismos errores. Pero no se depuraron ningún tipo de responsabilidad y no se abrió ningún tipo de procedimiento penal, que es lo que exige tanto la nueva ley como la antigua ley, que debe de haber un procedimiento penal con todas las garantías y una sentencia firme, condenatoria o absolutoria, pero tiene que haber un procedimiento penal. Y en esa situación, ante esa situación, nos presentamos al Tribunal Constitucional y estamos esperando una resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre estos hechos, que el Tribunal Supremo confirmó el archivo. Y bueno, y si el Tribunal Constitucional no sigue al pie su propia doctrina, que fue lo que determinó en el tribunal, en la sentencia de Guatemala, que se dilucidaba una cuestión similar, pues nosotros acabaremos yendo a Estrasburgo, pues por eso, por falta de posibilidad de hacer justicia en España a estas víctimas, que desde luego en Israel ni se la han hecho ni se la van a hacer. Antonio, no sé si a ti te consta que el Estado español o que el gobierno español haya recibido presiones por parte de Israel pues a cuenta de este proceso y que eso haya podido motivar pues esa modificación de la ley o... Sí, yo era una persona que no era muy crédula en cuanto al tema de las presiones, porque el gobierno actual, el gobierno español que preside el señor Rodríguez Zapatero, supo retirarse de Irak con las presiones de la potencia más grande que hay en el mundo, que es los Estados Unidos, y lo hizo. O sea, que parecía que no era un gobierno que estuviese muy dispuesto a aceptar ningún tipo de presión. Pero en el tema de Israel sí hemos observado este tipo de presiones, y como digo, han sido públicas en los medios de comunicación israelíes y se han reflejado también en medios de comunicación españoles, donde los ministros y diputados israelíes pues hablaban de que iban a pedir a su homólogo, en el caso del ministro de Asuntos Exteriores, a su homólogo señor Moratinos, un cambio de ley, y así se produjo. Nosotros nos preguntamos en un principio cuál era esa fuerza que podía tener Israel para que España decidiese en un momento determinado incluso cambiar su legislación, incumpliendo convenios internacionales por los que España se ha comprometido a no reducir nunca, la vigilancia de los derechos humanos. Y en este caso es evidente que con esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, exigiendo que existan, que haya españoles para poder conocer estos procedimientos, lo que se está haciendo es bajar el baremo a la hora de aplicar esa legislación internacional. Y como digo, nosotros con el tiempo hemos descubierto que efectivamente no eran unas amenazas sutiles, sino que encontramos que una asociación de víctimas del terrorismo israelí, que es la asociación que sería homóloga a la UBT española, una asociación de víctimas muy, muy ultraderechista y que apoya siempre los postulados de los gobiernos de derechas israelíes, pues esta asociación en su página web amenazaba al gobierno español con interponer una querella en Israel por crímenes de guerra cometidos por militares, en concreto por aviones españoles, y contra el señor Solana como presidente o como director de la OTAN en aquel momento, secretario general de la OTAN en aquel momento, por un ataque que se produjo en Kosovo en el que hubo 200 víctimas civiles. Como digo, que lo realizaron aviones españoles y en el que había un español que presidía la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa amenaza, que en un principio vertida por una asociación de estas características de víctimas del terrorismo, pasó inadvertida, con el tiempo fuimos comprendiendo que era una de las cuestiones que más podía haber pesado en el gobierno español de cara a no enfrentar un procedimiento por el mismo delito, crímenes de guerra, contra Israel en el caso de Al-Daraj. Por lo tanto, las presiones existieron, cualquiera puede buscarlo en Internet y lo encontrará. O sea, que son noticias que no estamos manejando, noticias que solo nos lleguen a nosotros, que también, pero esta que os he contado es pública y notoria, que esa fue la amenaza que se hizo de esa organización y hay que darle la importancia que hay que darle. Pero evidentemente esos hechos que ocurrieron en Kosovo existieron y esos hechos nunca se han investigado. Cuando curiosamente hay una organización de derechos humanos, entre comillas, estoy hablando de una organización de víctimas del terrorismo muy un poco peculiar, Entonces esta gente amenaza con una querella similar en el mismo íter temporal. Los dirigentes israelíes piden al gobierno español que cambie la legislación y al caso espacio de tiempo, estamos hablando de meses, el gobierno cambia la legislación. Por lo tanto, es una valoración que puede ser acertada o no, pero entendemos que por lo menos esa presión ha existido, pública. Otras más privadas las desconocemos. Luego, evidentemente, también tenemos que valorar siempre ese otro alter ego de los derechos humanos, que es en los intereses económicos nacionales, que parece ser que son los que priman antes que la vida, que son pues intereses muy claros, porque España es un vendedor prioritario de armas al Estado de Israel. Y parece ser que a los países que nosotros vendemos armas, como es el caso de Marruecos, pues también estamos dispuestos a concederles la posibilidad de que violen derechos humanos. Antonio, buenas tardes. Con estos precedentes de servidumbre absoluta a los intereses del gobierno israelí, ¿qué esperanzas tenéis de que esa querella por el caso de la Flotilla de la Libertad vaya a buen término o se pueda sacar la depuración de alguna responsabilidad por aquello? Sí, porque en ese caso es un poco distinta, ¿no? En ese caso hay implicados pues tres ciudadanos del Estado español. Efectivamente. Bueno, esperanzas nosotros pues son las que puede tener uno que se dedica a trabajar en los derechos humanos. Cada paso, por muy pequeño que sea, siempre impulsa otros movimientos en otras gentes y en el mismo sentido, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. Lo que hemos visto de positivo en el tema de la flotilla es que hemos conseguido coordinar con todos los países donde ha habido víctimas que iban en esa flotilla, con abogados que están dispuestos y que ya están interponiendo querellas también en sus países. Por lo tanto, sí vemos que hay una sensibilidad y una posibilidad, al menos, de denuncia pública ante las opiniones públicas de que estos procedimientos tienen cabida y son necesarios. Pero es más, por primera vez desde que nosotros estamos interponiendo querellas por violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, un ministro de justicia del gobierno socialista, en este caso en el poder, ha sido la primera vez que le ha dicho a un miembro del parlamento israelí, del ejecutivo israelí, que no se hacía responsable y no le podía dar seguridad de que fuese a ser detenido por una orden de la Audiencia Nacional si visitaba nuestro país. Esto ha sido hace dos semanas que ha habido un encuentro en Madrid para el tema de las conversaciones supuestamente de paz entre israelíes y palestinos. Una de las personas que tenemos procesadas, el ministro de Justicia español, que no es el señor Moratinos, que tenía otra visión de las cosas, pues le ha dicho que él no podía garantizarle que no fuese detenido si pisaba el territorio español. Eso ha pasado también en otros países como Inglaterra, y bueno, y está pasando en todos los países donde se están interponiendo estas querellas. Por lo tanto, algo se puede hacer y desde luego algo se hace. Uh-huh. A nosotros nos gustaría que hubiese un juicio, además con todas las garantías, porque nosotros queremos darles un juicio con todas las garantías, con la posibilidad de que se defiendan y de que nos expliquen por qué hacen las cosas y en base a qué derecho las hacen, pero eso evidentemente es mucho más difícil. También es verdad que no es imposible, porque en España hemos demostrado que se puede juzgar como se juzgó a la dictadura argentina y se puede condenar efectivamente a uno de los militares que participaron en esa represión. Y ese militar en la actualidad está cumpliendo condena en la cárcel de Alcalá. Por lo tanto, eso se podría hacer. Otra cosa es la voluntad política. O sea, instrumentos jurídicos tenemos, gente dispuesta a llevar adelante esos instrumentos jurídicos tenemos, pruebas, evidencias de los hechos las tenemos y las víctimas están dispuestas a denunciarlas. Lo único que necesitamos es la voluntad política por parte de los gobernantes de que se hagan efectivas esas condenas. Uh-huh. Tú eres bastante optimista respecto al a la validez de las herramientas legales que existen hoy en día para juzgar este tipo de crímenes contra la humanidad. Habida cuenta de la experiencia que has tenido con estos casos, pues sigues teniendo esperanza en que estas herramientas legales puedan ser efectivas. Lo único que puedo poner encima de una mesa es el trabajo. Es decir, yo conozco que según el ordenamiento jurídico español tenemos los instrumentos posibles para poder llevar a cabo todos estos procedimientos. Ahora, también soy realista y conozco la situación política donde me muevo. Conozco, por ejemplo, que la Fiscalía no tiene la independencia que debería de tener en ese tipo de procedimientos y conozco la estructura, digamos, del desarrollo de un procedimiento penal en mi país. Y todo eso hace que sea muy difícil conseguir sentencias penales, pero no imposible. Es decir, si no hubiese en este país la correlación de fuerzas que hay, es decir, si el Partido Popular y el Partido Socialista no sumasen el 90% de los diputados que hay en este país, pues con el instrumento jurídico, con el mismo sistema jurídico que tenemos, la situación sería distinta. Es decir, aquí en este país lo que falta es voluntad política de acabar contra la impunidad y de luchar por los derechos humanos. Instrumentos tenemos. Entonces, pesimista y optimista, pues cuando me levanto por la mañana, yo soy optimista porque veo que puedo hacer cosas. Cuando me acuesto por la noche, soy pesimista porque me doy cuenta que hay mucha gente empeñada en que no hagamos esas cosas. Uh-huh. No sé si en otros estados europeos o en otros países pues existe la posibilidad también o sus regímenes legales o así pues contemplan esta posibilidad de aplicar la jurisdicción universal o si se pueden llevar a cabo procesos de este tipo. Sí, con peculiaridades distintas, sí, la mayoría de los países podrían, de hecho tienen jurisdicción universal, es decir, yo les he puesto un ejemplo, o sea, cuando estamos hablando del tema del narcotráfico, estamos hablando de jurisdicción universal, estamos hablando de personas que se las aprende fuera del territorio nacional español, ¿sí? Y esas personas se las condena. Pero es más, incluso el Estado de Israel, en el caso Eichmann, ya utilizó la jurisdicción universal. O sea, precisamente Israel es uno de los países en los que puede y se ha usado la jurisdicción universal. Y se ha conseguido una sentencia efectiva. El caso de Eichmann. Es verdad que fue secuestrado en Argentina. Entonces, bueno, eso desvirtúa un poco lo que es el procedimiento. Pero posteriormente utilizaron el mismo procedimiento que se utilizó en España con el tema de Silingo. Francia también lo ha hecho y también lo puede hacer. Bélgica tuvo un recorte y dijo que no se podían condenar a personas que hubiesen tenido el estatus de presidente, jefe de Estado. Pero también lo puede hacer. Holanda también lo puede hacer. Es decir, cada uno con su peculiaridad lo puede hacer. Pero en todos esos países volvemos a encontrarnos con lo mismo. Teniendo los instrumentos jurídicos para poderlos llevar a cabo, teniendo incluso los tratados internacionales por los que esos estados se comprometen a llevar a cabo estos procedimientos, a la hora de tener la determinación política, por ejemplo, de detener a una persona o pedir su extradición, no siempre contamos con ese apoyo por parte de los gobiernos. Y es más, en el tema de Couso, por ejemplo, pongo un ejemplo, hace 20 días, hemos pedido vía Interpol, no nosotros, el juez de la Audiencia Nacional, pide vía Interpol que se detenga a estos tres militares que dispararon contra Couso. Interpol, por primera vez en la historia, porque no existe otra, se ha negado a cursar esas órdenes de detención. Por lo tanto, volvemos a decir lo que os he dicho antes, los instrumentos jurídicos los tenemos. O sea, Interpol, si un juez le pide que detenga a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, la va a detener, porque es un tratado firmado por los estados que se compromete a que esa policía va a oficiar al resto de policías para que busquen a esas personas y las detengan. Bueno, pues en el caso nuestro de la violación, de la muerte de un periodista en Irak, bueno, lo conocemos todo Couso, ¿no? Pues en este caso, Interpol se ha negado a acusar las órdenes de detención que ha emitido el juez de la Audiencia Nacional. Esto es la primera vez en la historia que se produce. Uh-huh. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero, que por la mañana me levanto contento y por la tarde me acuesto muy triste. Pues está claro, porque que no hay una... Cuando nosotros utilizamos un ordenamiento jurídico que ni siquiera hemos hecho nosotros, y digo nosotros porque lo hace un parlamento con una mayoría determinadas, o sea, con las propias normas que ha hecho ese parlamento, cuando tú utilizas esas normas para buscar la condena de elementos que en un momento determinado pueden tener algún tipo de beneficio para ese Estado, automáticamente ese Estado renuncia a ejecutar sus propios instrumentos que para otras cosas tan rápidamente utiliza. Sí, está claro que hay una clara motivación política, pues a la hora de aplicar esas leyes, cuando, pues bueno, en otros casos las aplican con tanta celeridad, pues a la hora de entregar, y de eso sabemos mucho aquí en Euskal Herria, pues a la hora de entregar a ciudadanos, pues por su militancia en organizaciones políticas, etcétera, ¿no? Claro, pero eso pasa, por ejemplo, lo hemos visto, el mismo juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, el mismo juez, está pidiendo a un país como Venezuela, que se extradite a una persona que supuestamente, según él, es un terrorista, o pertenece o colabora con una organización terrorista, sabiendo que ese país tiene un convenio, un tratado firmado con España, en el que no extradita a nacionales, y esa persona es nacional. Bueno, ese mismo juez tiene abiertos procedimientos en el tema del terrorismo yihadista, donde hay marroquíes que están en Marruecos, que no han sido juzgados por terrorismo, que han sido juzgados por narcotráfico, y está acreditado que cometieron o fueron autores materiales de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Pero como el mismo acuerdo de no extraditar a nacionales existe entre Marruecos y España, pues no le pide la extradición a Marruecos. Pues mira, una de dos. O no se la pedimos a ninguno, o se la pedimos a los dos. Porque estamos en una situación no similar, porque parece ser el señor de Venezuela no ha matado a nadie, y esto sí hay una sentencia aquí en España que dice que son autores materiales del atentado del 11 de marzo, pero en los dos estados existen convenios de extradición que no extraditan a nacionales, pero sin embargo en uno se lo pido y en otro no se lo pido. ¿Eso qué es? Pues una decisión política por parte de un juez. pues bueno, por encima de todos los intereses políticos, pues reconforta ver que hay gente pues que con principios que seguís intentando aplicar estas leyes pues para juzgar a estos criminales de guerra. Y bueno, pues vosotros desde utilizando vuestras herramientas legales y bueno, pues otra gente que nos movemos más en el terreno del activismo, pues que con las campañas de boicot, desinversiones y sanciones, etcétera, pues entre todos quizás consigamos pues parar este régimen de apartheid israelí, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser digamos la idea base de todo esto. Es decir, nosotros hacemos cosas porque podemos conseguir cosas. Como de luego no se consiguen cosas, es no haciendo. Entonces, cualquier cosita que podamos hacer, cualquier cosita va a aportar siempre contra la impunidad y en favor de los derechos humanos. Antes que nosotros hubo más gente que luchó y que se sacrificó y que ha puesto su vida en peligro por esto, y nosotros no hacemos más que seguir lo que las víctimas nos piden, ¿eh? O sea, no es un capricho personal, es un compromiso con las propias víctimas. Si las víctimas no fuesen las que están pidiendo justicia, por supuesto no habría abogados que estuviésemos trabajando en esto. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte en los micrófonos de Wintifada y nada, pues esperamos poder contar con tu presencia en otra ocasión. Cuando queráis. Y nada, pues gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Venga, un abrazo. Es que ricas hoy, hasta otra. Agur. Bueno, va ya bukatu beharrean gaude. Akaso ba telegrafikoki komentatzea horre hasieran ba komentatu beharrean geunden aste hontan ba ikamika handia piztu duen albistea. La oferta de Estados Unidos a Netanyahu pues para que aplique una moratoria de 90 días en la construcción de colonias en Cisjordania. ¿Qué le ofrecería a cambio Estados Unidos? Pues han puesto encima de la mesa, con el fin de reactivar las negociaciones de paz, lo que sería una ayuda militar avanzada y el veto a cualquier propuesta contraria a los intereses israelíes en el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales. Israel recibiría 20 cazabombardeos F-35 valorados en 3.000 millones de dólares y garantías de que contará con el paraguas defensivo estadounidense contra misiles balísticos, así informan medios locales. A cambio, Israel debería comprometerse a declarar una moratoria en la construcción de las colonias de 90 días. Tú deja de jodernos durante 90 días y nosotros te damos pues todo el apoyo armamentístico, militar y diplomático que quieras. Así están las cosas. Uste dut gaur ere material sobera daukagula hausnarketarako eta gogoetarako. Beraz, honen beste, zagur izango dizuegu datorren astera arte. Gaur 8 hemen izango gaituzue zintzo demonio. Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen, saiatzen, Wintifada irratian. Datorren astera arte, beraz, aio! Agur. Agur.